Esto es cumbia para gozar, vámonos. Desde Phoenix, Arizona, presenta a Los Ángeles. Venga mi negra y hágase pa' acá. Esta cumbia es rica pa' vos.